Estamos tan solo a 12 días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y hoy nos vuelve a visitar el precandidato a intendente de Bahía Blanca por Principios y Valores, Genaro Leiva Chávez, amigo de la casa, que en este turno electoral tiene la responsabilidad de ubicarse en una de las puntas de la boleta de este partido, que a nivel nacional se referencia con el exsecretario de Comunicaciones y exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, precandidato presidencial justamente de Principios y Valores. Genaro, bienvenido una vez más, ¿cómo estás? Hola Juan y buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Un placer, obviamente, volver a estar acá y agradecido por el espacio que brindás. No, por favor, un gusto recibirte y agradecerte, ¿no? Por el que nos has traído un café y un alfajor, que viene bien siempre en la radio. Hacer radio sin mate o sin café es casi una tortura, y con una buena bebida siempre se disfruta mucho más. Así que agradecerte, y te quiero preguntar cómo viene la campaña, qué actividades están realizando. Por supuesto, hace poquitas semanas estuvo Guillermo Moreno, pero ¿cómo siguió después de eso la campaña de Principios y Valores en Bahía Blanca? Bien, bueno, volviendo al café, la otra vez vine con las manos vacías. No me gusta llegar a lugares con las manos vacías, sobre todo donde es horarios de la tarde, ¿viste? Un mate, una factura, un café, siempre vienen bien. Tuvimos el acto con Guillermo hace unas semanas, y bueno, a partir de ahí seguimos trabajando en el espacio, recorriendo, con actividades típicas de campaña, afiches y demás. Recién llegué medio acalorado porque vengo de retirar unos afiches que pudimos hacer. Viste, lo nuestro es todo a pulmón, así que bueno, recién ahora pudimos hacer afiches propios acá en Bahía. Bien. Y bueno, siguiendo con el tema de la campaña, trabajando en los proyectos, ultimando detalles, trabajando en el tema fiscalización, que es un tema importante que se nos viene por delante. ¿Cómo vienen con el tema fiscales, sabiendo que acá en Bahía se necesitan algo así como 800 personas para fiscalizar? Un poquito menos, me claro, parece. 700. Sí, algo más de 700 para cubrir todas las mesas. Venimos bien. No sé si iremos a cubrir todas las mesas, pero venimos bien con el tema fiscalización. Viste que, bueno, ya comentaste que soy de la casa, nos conocemos hace tiempo, hemos compartido alguna fiscalización también hace algunos años. Sí, sí. Y la fiscalización tiene horarios claves. Quizá el principal sea a la hora de la apertura de sobres en el comicio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en función de eso, a medida que nos vayamos organizando, vamos a ir cubriendo los horarios por ahí que son más importantes. Y después, si podemos ir cubriendo todas las mesas, vamos a continuar con eso. Bien, y me hablabas también que vienen trabajando los proyectos. ¿Qué me puedes contar en relación a eso? Bueno, uno de los proyectos que estamos trabajando, yo ya hace un tiempo que venía, porque con el sindicato veníamos trabajando en eso, es el tema tránsito. Ajá. Tema tránsito en Bahía no es nada que pueda llegar a descubrir, comentarlo, ¿no? No hace falta más que arrimarse al centro y ver lo que es la situación entre el crecimiento del parque automotor, el crecimiento de la población, cómo se ha dispuesto el tema bicisendas y demás en el microcentro, hacen que sea intransitable. Entonces, en función de eso, estamos armando un proyecto donde se incluye al ferrocarril, aprovechar la infraestructura ferroviaria que tenemos en Bahía Blanca, que en algún punto quizá marcaba un cierto desorden en el crecimiento de la ciudad, pero hoy eso podría potenciarse en favor de la ciudad porque tenemos varios cordones ferroviarios que atraviesan la ciudad. Bueno, utilizar esos cordones, que es infraestructura que ya está, ajá, para incorporar un tren de pasajeros de distintos sectores de la ciudad que converjan en Bahía Blanca Sud, y de ahí hay una combinación hacia el lado del CONICET. Bien, bueno, bien. En esto también incorporaríamos... Perdóname, esas vías ya están. Ya están. Circula trenes de carga. Cuando uno viene de Coronel Pringles, pasa por ahí. Cuando venís por Coronel Pringles... No, Sierra. Eso es cuando venís por el lado de Torkins. Ahí está, de Torkins. Por la que va el CONICET, ¿no? Ajá. Sería esa división. Por Pringles pasas por Grumman. Tenés razón. Ese sería uno de los trayectos. Un trayecto que sea el inicial sería White CONICET, que pasaría por barrios como Spur, pasaría por Bahía Blanca Sud. ¿Pero dónde tendríamos estaciones? Esa es mi consulta. Estación sería Bahía Blanca Sud. El resto son apeaderos. Son lugares que son pequeñas plataformas que son para el... Aclaramos que vos sos trabajador ferroviario, por eso digo, me dijiste apiadero y yo me quedé en blanco porque no sé de qué se trata. Bajemos un poquito el nivel para que se entienda, Genaro. Explícame esto que es apiadero. Sí, sí, estaba en eso. El apiadero son plataformas, pequeñas plataformas, sí, que son para descenso y ascenso de pasajeros. No es una estación. Bien. No vamos a entrar en lo que, en el término de lo que es una estación ferroviaria, porque es mucho más complejo, tienen que haber cambios, desvíos y demás. Pero en el trayecto estarían estos apiaderos, que como bien vos mencionaste, claro, donde la gente podría o bajar o subir. Tal cual. ¿Qué serían cuáles? Habría que armar uno en White. Ajá. Otro en, para que nos ubiquemos aproximadamente a la altura del 1000 de Fuerte Argentino. Sí. Viste que hay un lugarcito donde se cruza que normalmente los estudiantes universitarios van de los edificios de Paligüe hacia 12 de octubre o Alem. Donde había un boliche antes, que sí, ahora hay un gimnasio. Sí, tal cual. Para no hacer chivos. Sí. En ese mismo lugar. Bien. Bueno, ahí iría otro apeadero que lo que haría sería dejarte a 2 cuadras de 12 de octubre, a 3 de Alem y a 7 de Paligüe. Digamos, es un lugar un estratégico. Golazo. Sí. Para la cuestión estudiantil de la universidad. Y después se podría pensar en otro apeadero en la zona de lo que es el Civechi, el complejo... Sí, ahí por Florida. Claro. A medio camino de CONICET. Claro, y otro a la altura de la entrada de CONICET. Eso en el trayecto que sería White-CONICET. Después tendríamos que trabajar en lo que sería Cerri, Bahía Blanca Sud, y Grunbein, Bahía Blanca Sud. Serían los otros dos ramales a utilizar. Bien, bueno. Estos convergen todos en Bahía Blanca Sur. Habría una combinación, para que no vayan todos hasta el CONICET, ¿no? Claro. Una combinación de trenes en Estación Sud, que haría que los que vienen del lado de Grunbein o del lado de Cerri, el de Cerri pasa por Noroeste, por otros sectores más de la ciudad, el de Grunbein pasaría por Saladero, también por Spur, por el 5 de abril, convergen en Bahía Blanca Sud, y ahí combinarían con el tren que viene de Guaite y llega hasta CONICET. Entonces, los estudiantes que vienen de esos dos sectores podrían tranquilamente bajarse en Bahía Blanca Sud y tomar el tren que viene de Guaite para llegar al sector universitario. Y esto, obviamente, no te voy a preguntar cuánto saldría el boleto, porque hay que ver cuándo se queda terminado, el estudio de costo y demás, pero para tener una idea, en relación a un boleto de colectivo, sería mucho más barato, en el orden de cuánto, más o menos. Una estimación te pido. No, sería más barato. Podemos comparar con los costos de los trenes en otros lugares, ¿no? La ciudad de Buenos Aires no funciona sin trenes, pero bueno, allá el costo del transporte, cuando hablo del costo, me refiero al precio del boleto, no al costo real. No al costo real, ¿no? Porque está subsidiado, eso, claro. Que iríamos a lo mismo. Sería un servicio para la gente que, al margen de si es rentable o no es rentable, el beneficio que traería, no solamente para los pasajeros, sino para el tránsito de la ciudad, amerita que haya un subsidio que sostenga toda esa estructura de transporte. Y la idea es que, ¿quién pone la plata de esto? ¿La comuna, o sea, el municipio? No, esto hay que articularlo principalmente con Nación, porque las vías son el Estado Nacional. O sea, antes que nada te tiene que habilitar el uso. Tal cual. Y después los costos y estos subsidios también serían nacionales, como por ejemplo los que tiene el transporte público, el colectivo que todos tomamos. Sí, sí, sería algo similar. Pero bueno, eso después, en función de la demanda y la frecuencia, habría que evaluar cuáles son los costos y, en función de eso, si hace falta un subsidio, de cuánto tendría que ser proporcional el subsidio. Y esto tendría además, apuntaríamos a otra cuestión, que es generar una línea de transporte de colectivo de una frecuencia muy rápida en la zona céntrica, que combine lo que es Bahía Blanca Sud con sectores céntricos de la ciudad, que a su vez toquen un radio, por decirte, Parque Noroeste, sí, que haga un recorrido muy corto, ¿no? Sería una nueva línea de colectivos que haga un recorrido muy corto, que toque estos puntos y que permita descongestionar el centro. Es decir, vos llegás desde más lejos en auto, estacionás en algún... Se puede, caso Parque Noroeste, en ese sector que hay quizá terrenos disponibles, armar ciertos playones de estacionamiento donde vos te bajás, te subís al colectivo y te bajás en la Plaza Rivadavia, por decirte. Conociendo la idiosincrasia del barrio, te escuchan los vecinos de Noroeste y te van a decir que no. No veo el inconveniente, ¿no? No utilizar el parque, pero hay muchos terrenos ahí que podrían utilizarse en torno a lo que es el ferrocarril. Bien. Bien, bien, bien. Te quiero preguntar, Genaro, también en las recorridas que estás haciendo, ¿qué te dicen los vecinos? ¿Qué demandas te transmiten y qué pedidos, ¿no? Sabiendo que sos candidato, ¿qué cosas te dicen? Che, mirá, necesitamos esto. Mira, en términos generales, creo que la demanda, sobre todo, yendo a la periferia, la situación económica es la que más golpea. Sí. Y bueno, cuestión alimentación es quizá prioritaria. Pero bueno, lo que es vivienda, recorremos la periferia de la ciudad y hay un desorden importante, asentamientos que se hacen sin ningún tipo de organización. La urbanización está en un estado en el cual, bueno, es otro de los proyectos que tenemos, trabajar en el tema de urbanización. Ver cómo conseguir terrenos a través de financiación o para esos terrenos estatales que puedan llegar a implementarse para loteos públicos y un sistema de construcción al que estamos evaluando que es con unos ladrillos ecológicos. Estos serían de producción local. Ajá. Son de... No, bueno, no llevan horneado, por lo cual no hay impacto en el medio ambiente. Ajá. Y son de muy fácil utilización. Generaría mano de obra local. El impacto que tendríamos sería el único elemento, ¿no? El ladrillo, el innovador en este caso. Entonces, el impacto sobre lo que es corralones y demás se vería compensado en la merma de la venta de otro tipo de ladrillos, bloques, sí. Por la mayor demanda de materiales, porque el resto de los materiales hay que usarlos todos, ¿no? Lo que es fierros, cementos, etcétera. Sí, aparte tenemos un gran déficit habitacional aquí en Bahía Blanca. Entonces, trabajar con ese tipo de ecoladrillos que se pueden fabricar en la ciudad, que tiene sí. Estas cuestiones que no impactan sobre el medio ambiente, que son de muy fácil utilización porque se encastran. Trabajar fuertemente en esto, en armar loteos y en encontrar la manera a través del Estado provincial, nacional, o ver si el municipio de alguna manera puede ir financiando la construcción de viviendas con este sistema, que es bastante más económico, empezar a darle un orden a la cuestión habitacional. Bien, y vos me hablabas, ¿no?, de la cuestión alimentaria y en general, o sea, cuando uno no tiene para comer es porque no le alcanza el sueldo, ¿no? Tiene que ver con eso. Ahora, con la construcción del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, se habla no solo de que va a venir más gas para la producción a nuestra ciudad, sino también la posibilidad de que se instale una planta de GNL. ¿Qué visión tenés en relación a esto, que es un tema que se ha metido de lleno en la campaña, sabiendo que le puede cambiar la cara no solo a la localidad de Ingeniero White, sino también a toda la ciudad? Sí, mira, el gasoducto es una obra sumamente importante. Hay una cuestión que no está muy clara, el por qué lo financia el Estado, siendo que van a ser empresas privadas las que van a transportar el gas. Pero bueno, esto podría traer un importante desarrollo en la ciudad desde el punto de vista no de pensar el gas como materia prima para exportar, sino para desarrollar la industria. El polo petroquímico de Bahía Blanca podría multiplicarse, el mismo parques industriales, toda la cuestión vinculada a la industria, donde la energía y el gas es el principal insumo. Entonces, potenciar ese caudal que puede llegar a Bahía para desarrollar la industria, no pensándolo como un elemento de exportación, sino como un elemento de utilización de la industria local. ¿Estás en contra de cómo se financió? Sí, porque en realidad el gasoducto fue financiado por el Estado y las empresas que lo van a utilizar son privadas. Tranquilamente podría el privado haber invertido para construir el gasoducto. Cuando Perón hizo aquel gasoducto, sí, era gas del Estado. Ahora en este caso son empresas privadas que van a utilizar el gasoducto. Pero si la principal empresa es YPF, que tiene el 51% de capital nacional. Sí, pero el resto son privadas. Bueno, está bien. Y en relación a la financiación, ¿se financió con el aporte extraordinario de las grandes fortunas? Sí, pero fue aporte de grandes fortunas al Estado, pero podría haber utilizado eso en algún tipo de obra que tenga que ver más con la necesidad de la gente por fuera de un negocio, ¿no? Supuestamente hay 500 mil millones de dólares en reservas de gas. Un gasoducto costó algo de 3.200 millones de dólares. Sí, algo así. Si vos tenés ese volumen de capital en gas para transportar, yo creo que a las petroleras no le hubiese significado nada, entre ellas, dividir los costos del gasoducto y no que lo tenga que pagar el Estado financiándolos. ¿Pero vos lo ves como solo un negocio para los privados, el gasoducto Néstor Kirchner? Y hay que ver la utilización que se le da. Bueno, en principio va a permitir el autoabastecimiento energético de la Argentina, que no es poca cosa. Y segundo, tiene una cuestión para mí estratégica en una visión nacional, que es cortar la dependencia de las importaciones de gas. Sí, pero volvemos a lo mismo. El negocio lo hacen principalmente las petroleras, ¿no? Entonces, se podría ver, el Estado tiene que organizarlo eso, pero lo que no se entiende es por qué el Estado lo financia. Si hay un negocio detrás de las petroleras, está bien que lo hagan ellos, si lo que se va a transportar por el gasoducto es el producto de estas empresas. Pero vamos de vuelta, YPF no es una empresa privada. No, no, es un 51% del Estado, es correcto. Y con el 51% significa que el directorio lo maneja el Estado. ¿Y el resto de las empresas que van a transportar ahí? Son aliadas de YPF. Pero YPF es la empresa testigo, es la empresa más grande del país, obviamente en general y en el rubro, con lo cual conduce los procesos económicos. Pero vos fijate que si YPF tomase las decisiones, o si querés el gobierno, el directorio que pertenece al Estado, en función de los intereses de la gente, no estaríamos teniendo los aumentos que tenemos en el precio del combustible, que está dolarizado. Entonces genera una cierta duda, por eso te digo, la obra es importante, es muy buena, puede ser muy beneficiosa, pero todavía quedan algunas cuestiones de por medio que son cabos sueltos, que no dejan muy en claro por qué está el financiamiento, ¿no? Me parece que ahí hay algo detrás que todavía no está muy claro y te repito. Bueno. No entiendo por qué el Estado tiene que financiarlo. Bueno, supongo que con el correr de los meses y del tiempo se va a ir aclarando todas estas dudas o imprecisiones que desconocemos. Genaro, nos quedan unos pocos minutitos. Te quería pedir rápidamente que me comentes, porque mañana reciben la visita del precandidato a senador provincial por la sexta sección de Principios y Valores. Contame un poco de eso. Correcto. Mañana llega Guillermo Ciro, que es nuestro precandidato a senador por la sexta sección en la provincia de Buenos Aires. Va a estar hasta el jueves, viernes, en Bahía. Bueno, es un compañero como en todas las listas, tanto a nivel local, seccional, nacional, de Principios y Valores, gente vinculada al mundo del trabajo y la producción. Guillermo Ciro es presidente del CEPBA, que es la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Y entre otras cosas, él fue uno de los armadores, quizá el principal, de lo que es el Parque Industrial de Tres Arroyos. ¿Él es de Tres Arroyos? No, es de La Plata. Es alguien que conoce la sexta ya desde cosa de 3-4 meses de esta parte, debe ser la cuarta, quinta visita, constantemente. Ajá. Está viniendo a Bahía Blanca. Así que bueno, es un compañero, ya te digo, vinculado, es empresario, industrial, y vinculado principalmente a las pymes. Ajá. Lo que concentra el CEPBA son principalmente pymes. Bien, ¿y qué agenda tiene en estos días que va a estar para quien nos escucha, si le interesa, si se puede acercar a alguna charla o algo? Mira, va a estar con actividades de campaña, obviamente. Va a tener una rueda de prensa, va a estar visitando algunos medios. Vamos a estar en nuestro local de calle Terrada 900. Ajá. Bueno, visitas con los compañeros, va a estar por la región, va a estar en Punta Alta, en Tres Arroyos, en Puan, Pigüé, Suárez, va a ser un recorrido por toda la sexta. Bueno, cuando tengas la agenda en concreto, si querés me la podés mandar y la informamos. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo en esta entrevista, así que agradecerte como siempre, Genaro, por tu presencia. No, gracias a vos, Juani, por el espacio, como te repito. La verdad que para nosotros es sumamente valioso que nos abran un micrófono, porque no en todos los medios sucede que desinteresadamente te pongan al aire. Para eso está la radio pública. Muchas gracias. Conversamos con Genaro Leiva Chávez, de Principios y Valores, precandidato a intendente aquí en Bahía Blanca.